Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido a condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo le he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Hemos estado hablando estos días de la fe y su importancia que tiene para poder reconocer a Jesús como aquel que trae un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, para poder también ser reconocidos por Él y también para alcanzar, como dice Él, la verdadera vida, la vida que no acabará jamás. Y hoy, al escuchar este Evangelio, continúa el tema de la fe. Ahora se le opone la incredulidad, como dice Jesús: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que no cree en el que el Padre ha enviado, ese será rechazado no por Jesús, sino por el mensaje que Él ha traído. Por eso el creer en Jesús es permanecer en la luz, porque dice Él: yo he venido al mundo como luz. Y todo aquel que cree en Jesús como la luz saldrá de la tiniebla, no será condenado porque va a reconocerlo a Él como luz de su vida. Pero el que no cree en Él, el que lo rechaza, no va a ser condenado, como digo, por Él. Jesús no va a condenar al mundo, dice, sino viene a salvarlo, sino que Él mismo se va a condenar. Es decir, Él mismo va a quedar fuera de esta verdadera vida que Jesucristo ha venido a traer, porque no ha hecho caso al mensaje. Porque la palabra Jesús la ha proclamado y libremente va a ser aceptada por quien quiera aceptarla. Y el que la acepte, entonces va a hacer este camino de fe que lo va a llevar un día a alcanzar esa verdadera vida. El que rechaza a Jesús no podrá hacer el camino, porque desde el momento en que rechaza al que el Padre envió, no puede hacer el camino, porque Él mismo ha rechazado ese camino. Y Jesús no le va a condenar, sino es esa palabra, porque la palabra es palabra de vida. Es palabra que Jesús ha recibido del Padre, y es palabra, dice, que trae la vida eterna, y el que la rechaza no está capacitado para alcanzar esa vida. No porque Dios lo rechace, sino porque Él mismo se ha condenado, Él mismo se ha hecho quedar fuera porque no ha aceptado esa palabra. Nosotros en todo este tiempo de Pascua proclamamos a Jesús como la luz. El cirio pascual que se encendió la noche de la vigilia permanece durante los 50 días encendido cerca de donde se proclama la palabra, porque todo el tiempo se nos dice que Jesús es luz, y aquel que lo recibe como la luz de su vida, entonces podrá hacer este camino. Hemos dicho tan importante que es el creer, determinante para alcanzar la verdadera vida. El que no cree, pues no va a entender todo esto que se habla de Jesucristo como el enviado del Padre, no va a entender cómo Jesús ha venido como la luz, no va a entender que Jesús no ha venido a condenar, no va a comprender nada de los misterios de la fe, porque Él mismo ha rechazado todo eso. Pero aquellos que hacemos este proceso, debemos pedirle, como siempre lo hacemos, a Dios que aumente nuestra fe, para que cada día pueda ser un encuentro con el Señor en la fe y cada día sea también un caminar para alcanzar esa verdadera vida, para que en nosotros se vaya realizando esa salvación que Jesucristo ha venido a traer a este mundo. Porque se cumple esa palabra de Jesús: Él no ha venido a condenar, y todo lo que Él hace es para salvar. Cualquier gesto, cualquier medio que Jesús utiliza para acercarse a su pueblo es para salvar. Jamás Jesús hace una acción para condenar a nadie, ni aun que se lo merezca. Jesús no condena a nadie, está siempre abierta a la salvación. El que se decide a creer en Él y empieza a hacer todo ese proceso de conversión en su vida, este va capacitándose cada día para merecer esa vida eterna. Por eso a nosotros se nos pide creer siempre en esta palabra, como una palabra que alcanzará para nosotros la verdadera vida, la vida eterna, la vida que no terminará jamás. Por eso, hermanos, nosotros hoy que celebramos la Eucaristía, pidamos al Señor saberlo reconocer como la luz y dejar que esa luz ilumine nuestra vida, que cada día esa luz la ilumine, para que si el pecado quiere entrar en nosotros, la tiniebla, no lo permitamos. Para que si el pecado quiere entrar en nuestra vida y traer oscuridad, pues que esa luz de Jesús llegue siempre e ilumine toda nuestra vida. Y si hay algún lugar en nuestra vida que todavía está en tiniebla o en oscuridad, pues permitirle a Jesús que entre, abrirle nuestro corazón, darle a conocer todo lo que es nuestra vida y dejar que Él llegue ahí para poder sentir esa luz, para dejarnos iluminar, para que toda nuestra vida sea permanentemente una claridad delante de Dios, para que Él conozca todo de nuestra vida. Que Él entonces también llegue a nosotros con la fuerza de la Eucaristía, que podamos comulgar con Él, recibirle en la Eucaristía, para que Él entre en nuestro cuerpo e ilumine todos los lugares de nuestra vida con su luz.